las mañanas regresan en segundos. ¿Kilómetros? Kilómetros de beneficios son los que Jumbo y Metro tienen para ti. Visítanos hasta el 16 de junio y por cada 200 mil pesos en compras, llévate gratis un galón de gasolina para redimir hasta el 30 de junio. Aplican términos y condiciones. Mi mamá te dijo: mijito, el que sabe aprovechar las superofertas es el que sabe ahorrar. En Claro, dale la inteligencia de mamá un Samsung Galaxy A15 5G de 256 gigas por solo 694 mil 900 pesos pagando de contado. Visita nuestros puntos de venta o llama numeral 400 y disfrútalo con la red de Claro, primeros en cobertura. Oferta válida del 16 al 39 de mayo 2024. Conoce términos, condiciones y financiación en claro.com.co. Dale un nuevo aire a todo tu equipo de trabajo en Piscilago con Subsidio, un lugar divertido por naturaleza. La adrenalina, paisajes, toboganes y cientos de atracciones harán que el compañerismo y las relaciones laborales se fortalezcan para que tu empresa siga creciendo. Conoce más en www.piscilago.co/planes empresariales. Vigilado Super Subsidio. Disfrutar Parque de la Colina realmente vale la pena. Encuentra todo lo que te gusta: 9 salas de cine, más de 270 tiendas de tus marcas favoritas, entretenimiento para toda la familia y comida deliciosa en Social, en donde podrás disfrutar de los mejores restaurantes y música en vivo los fines de semana. Síguenos en redes sociales y conoce más. Venir a Parque La Colina realmente vale la pena. ¿En tu éxito? Aprovecha televisor de 65 pulgadas UHD 4K Smart Samsung a 2.112.900 pesos con tarjeta Éxito. Válido del 30 de mayo al 3 de junio de 2024. 100 unidades, aplica en términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera. Tarjeta Éxito emitida por Compañía de Financiamiento Tuya S.A. En el Black Jumbo y Metro, hasta el 5 de junio, Smart TV UHD 4K 55 pulgadas LG más barra de sonido SK1, 1.899.900 con cualquier medio de pago. Aplican condiciones y restricciones. Hola, soy Cata Blanco y este sábado en Lo Mejor de la Semana se le celebraremos el cumpleaños número 56 de Kylie Minogue y los 57 de Noel Gallagher. Estrenaremos con Empire of the Sun y hablaremos de la gira cancelada de The Black Keys. Así que los espero a las 6 de la tarde en la X, 103.9 FM, más música. See, all I want you to do is be my love. I don't know what she hesitates for, man.

Car Running de Arcade Fire en la X103.9. Un amable recorderis para todos en la sí. Nación de Más Música, de que tenemos Andy Summers de The Police en un show especial. Estaremos acompañando a Andy con Uribe DJ el próximo sábado 10 de agosto. Ajá. Con el proyecto Call The Police, todos los éxitos de The Police y el guitarrista más importante del New Wave en Bogotá, en el Lourdes Music Hall. Las boletas se pueden conseguir ya en Tu Boleta, no se las puede perder. Call The Police, 10 de agosto, parte también de la celebración de los 30 años de la X103.9 FM. Consiga ya sus entradas y nos vemos el 10 de agosto en la noche en Call The Police. To miss a red flag, I've been known to put my lover on a pedestal. In the end, those things just don't last, and it's time I take my rose-colored glasses off. Al aire estaba Dua Lipa, 103.9 FM, con ofertas frescas todos los días en Carulla. Lleva six pack de leche entera en bolsa alpina por 6.600 mililitros en 29.950 pesos. Además, disfruta 25% de descuento en huevos Nápoles por 30 unidades. Ve ya a tu almacén favorito o compra en tu app Carulla, válido hasta el 3 de junio. Mañana X está al aire. Silence and no season.